Bueno, vamos a darle la bienvenida a la concejal del Frente para la Victoria, Silvia Nocey. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, te saludan. Silvia, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un saludo para todos y les hago una pequeña corrección. Sí, dije en Frente para la Victoria. Yo dije lo mismo. Silvia, ustedes se cambian mucho de nombre y nosotros nos quedamos tildados. Así que cuando lo dije yo también pensé exactamente en lo mismo. Pero bueno, ya está. Bien, no hay problema, no hay problema. Nadie reniega de nada, así que no hay problema. Era fácil cuando era, pero viste que era como más simple antes. Después ya las alianzas nos empiezan a complicar y a veces nos, bueno, nada, nos distraemos. Está bien, no hay problema. Silvia, te iba a consultar justamente para que nos cuentes acerca de este proyecto que han presentado que tiene que ver también con gente en situación de calle. Bueno, mira, en realidad esto no es nada nuevo. Ustedes me conocen de cuando yo coordinaba la Red Solidaria Tandil y siempre me habrán escuchado, poner esta problemática siempre, todos los inviernos sobre todo, una situación que no tendría que ser tan compleja como lo que después resulta siendo, ¿no es cierto? La situación es así. En Tandil, si bien es cierto que no hay situaciones de calle como en otras ciudades más grandes o como, no sé, por decir, nombrar un vecino Mar del Plata sin llegar al extremo de capital o el conurbano y demás, si bien no las hay en cantidad, sí las hay, y las hay todos los años, y sobre todo cuando recién el invierno empezamos a ver situaciones muy comprometidas, pero no solamente porque haya una persona o varias personas en la calle, sino también situaciones de vulnerabilidad extrema en lo que son las viviendas. Ajá. ¿Sí? Viviendas absolutamente precarias, que con estos días, hoy imagínense, ustedes la habrán visto igual que yo, la helada que hubo, los techos de chapa cuando comienzan a gotear, por ejemplo. Eso genera que muchas familias que aún teniendo un lugar donde establecerse, la están pasando muy mal. Entonces, desde siempre, desde hace muchos años, yo siempre pongo el ejemplo de un episodio muy desgraciado, cuando en el año 2013 se murió una persona de frío en una casona de Machado. A partir de ahí se empezó a generar desde la Red Solidaria, en conjunto, incluso en ese momento articulando con el municipio, algunas acciones que eran muy sencillas, pero que tenían que ver con que las personas que visualizaban una persona en situación de calle o en vulnerabilidad extrema, sí, como estas personas que pueden estar en una casa que está totalmente inadaptada a la situación, puedan llamar a un número telefónico. Uh-huh. Y que ese número telefónico sea ese el que va a dar respuesta y después va a ser un posterior abordaje. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa? Y esto se los digo con la experiencia sobre los hombros, ¿no? Noche fría de invierno, la gente empieza a llamar, de hecho por ahí hasta los llama a ustedes, a los medios de comunicación. Varias veces. ¿Y qué hacemos? Mira, celebro que lo digas, porque ¿qué pasa? ¿Y qué hacen los medios? A veces, dan respuesta de más, muchas veces, y no lo critico, ni me quiero, sentir más importante de lo que soy, pero muchas veces me dan mi teléfono, ¿sí? Porque me relacionan con la red, porque muchas veces hemos tratado estos temas. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te llaman un sábado a la noche? Sí, digo sábado porque lamentablemente, y lo digo con toda honestidad, entre viernes, sábado y domingo se da la mayor cantidad, no tengo una estadística, pero mi estadística es la casera, se da la mayor cantidad de llamados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué haces vos, Paola? ¿Qué haces vos, Guillermo? ¿Qué hacen ustedes? No saben, pero no saben ustedes y no sabemos ninguno de nosotros. Yo siendo concejal no sé qué hacer, ¿sí? Como soy tan molesta con este tema, que taladro la cabeza de la gente, lo que me han dicho es que ahora hay que llamar a la policía, al 101. Bueno, muy bien, fantástico. Llamamos todos al 101. Ahora, el 101... ¿qué hace después? Porque cuando vos tenés una persona en situación de calle o vulnerabilidad extrema, no es solamente recogerlo de la calle y después ¿dónde lo llevas? ¿A dónde la metes? Perdón por la vulgaridad de la expresión. Pero además, esa persona puede estar hipotérmica, puede estar enferma, puede estar descompuesta, puede estar alcoholizada, puede estar con, digamos, con algún tipo de consumo que más allá de la situación, vos tenés que atender a eso, saber en qué estado de salud está esa persona. Y después que chequeás en qué estado de salud está, de tomás todos los parámetros, digamos, dentro, si está dentro de los parámetros normales y demás, para lo cual tiene que pasar por el sistema integrado de salud, porque ¿quién le va a hacer los chequeos? ¿Sí? Después de ahí, ahí sí derivarlo a... Yo siempre bregué por un refugio. Como no quieren y no pueden y no saben y no contestan, bueno, macanudo, no tengamos un refugio, pero sí hay, porque cuando yo hice un pedido de informe respecto de esto, sí, la Secretaria de Desarrollo Social en su momento, ahora Desarrollo Humano y Hábitat, me contesta que hay 5 pensiones disponibles. Está muy bien que las haya, ¿sí? Pero bueno, pero yo quiero saber si esta noche yo llamo a la policía para que retire a una persona que está en la calle, quiero saber primero la policía qué hace con esa persona, si se le chequea la salud como corresponde, y después a qué pensión va, ¿sí? Y con qué seguimiento posterior. ¿Sí? Porque también después hay una cuestión de seguimiento, porque no puede ser que vecinos que hayan ayudado a una persona se tengan que seguir haciendo cargo los vecinos o que después la persona vuelva a la calle. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, no sería la policía, digamos, la mejor alternativa como para, no, para asistir, ¿no? Digamos, porque en realidad acá lo que se produce, me parece a mi entender, es el llamado del llamado, ¿no? Porque vos la gente llama al 101, va la policía, llama al 103, le da claro, aviso a Defensa Civil. Ahora, ahí después Defensa Civil, ¿qué hace? No, claro, pero mira, te corrijo, Guillermo, te corrijo en esto. En su momento, déjame hacer un chiquitito de historia para que se entienda. En su momento, cuando yo te digo que cuando era coordinadora de la red, muchos años antes de imaginarme que iba a ser concejal, se había generado una especie de protocolo muy doméstico, pero muy interesante, donde las personas que visualizaban a alguien en la calle llamaban al 103. El 103 lo abordaba, le hacía estos chequeos médicos y demás, y después ahí sí se decidía si iba a una pensión o si volvía con su familia, porque había gente que, bueno, estaba disgustada con su familia, bueno, en fin, cosas particulares que después se iban, digamos, viendo cómo se resolvía. Ahora bien, cuando cambia la secretaría, eso no se pudo hacer más. Y si vos ahora preguntás en el 103, te dicen que el 103 es solamente para cuestiones climáticas. Dicho por palabras del ex comisario Tiffner, para cuestiones de, utilizó una palabra muy, muy fuerte, no me acuerdo ahora, pero bueno, de desastre, ¿no es cierto? No es la palabra que usó. Para situaciones de desastre, pero no para una situación de calle. O sea que vos, si llamás al 103, no te responden para hacer un abordaje a esa situación. Salvo el año pasado, para esta época, o ya más entrado julio, que hubo una ola polar que iba a afectar todo un fin de semana largo, que no recuerdo cuál iba a ser, y que desde la Secretaría de Desarrollo Social en ese momento dijeron que habilitaban el 103 porque habían habido unas cuantas situaciones en las semanas anteriores, se venía esa ola polar y habían habilitado el 103. Pero el 103 no es una opción hoy día, ¿sí? Hoy día, salvo que lo habiliten excepcionalmente. Entonces, lo que yo pido en este proyecto es simplemente una línea telefónica gratuita de público conocimiento, accesible a toda la ciudadanía, para dar aviso de personas que estén en situación de calle o situación de vulnerabilidad extrema. Y ahí es donde además pido que ese número sea conocido por todos, que no sea un número como en su momento habían dicho que fuera la Comisaría de la Mujer. ¿Ustedes saben el número de memoria de la Comisaría de la Mujer? A ver, No, la mayoría no lo sabemos o lo tenemos que buscar en alguna página. Uh-huh. Pero además tampoco es que era en la Comisaría de la Mujer donde después sabían cómo ajustarse un protocolo. De hecho, lo hemos hablado en la misma institución, de que llegaba la gente y esperaban y ellos se intentaban comunicar con la secretaría y de ahí, pero medio como a los manotones, con perdón de la expresión, se iba viendo a ver qué se hacía. Pero acá no se trata de ver a ver qué hago, se trata de tener un protocolo, empezando por un número, una línea gratuita de teléfono que sea como el 108 en CABA, por ejemplo. Uh-huh. Sí, donde todos sabemos que ese número sirve para dar aviso a una situación de calle y a partir de ahí que se ponga en el mecanismo, se articule un mecanismo donde, bueno, acuda la gente de salud, si fuera necesario la policía, porque también puede ser una persona que ya está prófuga, que tiene antecedentes, bueno, porque acá lo que nosotros no queremos es que toda persona pase primero por la policía para ver los antecedentes y después nada más, si te he visto no me acuerdo, ¿sí? O sea, si es necesario que intervenga la policía, intervendrá. Si hay menores, también tenemos que ajustarnos a que los derechos de los niños no pueden ser violentados. Entonces también puede intervenir la dirección de niñez, el juzgado de familia, el asesor de incapaces, ¿sí? La dirección de políticas de género, porque a ver, una situación de calle, ¿qué es? ¿Es un hombre solo? ¿Es un hombre con su familia? ¿Es una mujer? O sea, hay un montón. ¿Qué pasa con esa persona? ¿De dónde proviene? ¿Por qué quedó en la calle en estos momentos? O sea, hay un montón de cosas que se tiene que contemplar a la hora de dar contención, porque además también tenemos que ser un Estado presente en eso. El hecho de que haya pocas situaciones, que ojalá sigan siendo pocas, no quiere decir que no las haya, y las que hay, ¿cómo las resolvemos? Silvia, te cambio de tema y aprovecho para consultarte. ¿Y qué te generó el banderazo del sábado? Mira, yo, como le decía a Paola por WhatsApp cuando me llamó para, me habló para generar esta nota, yo primero, por sobre todas las cosas, soy muy respetuosa de la democracia. A ver, hay gente que quiere manifestarse, se manifiesta libremente, ¿sí? Nosotros como bloque estamos atentos a lo que disponga el presidente de la nación. Nosotros, por supuesto, y demás está decir que compartimos cada una de las medidas que ha tomado hasta ahora el presidente de la nación, así que sinceramente no tengo mucho más para decir. La gente que se quiere manifestar está en todo su derecho. Y por supuesto, te vuelvo a repetir, nosotros vamos a estar totalmente en sintonía con lo que disponga Alberto Fernández. Creo que la democracia se construye entre todos, que acá no se trata de seguir generando grietas, pero por supuesto y absolutamente de acuerdo con lo que el presidente decía. Bien, Silvia, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo para con la radio. No, por favor, gracias a ustedes y un beso para todos. Hasta luego, un beso. Adiós. Bueno, ahora